me digas que se termina aquí. Pero ya no puedo estar enamorado de ti si tus palabras no me dicen que sí. Esperaré el momento que me digas que se termina aquí. No puedo más, no puedo más estar. Quisiera amarte, ven conmigo ya. No puedo más, no puedo más estar. Sin tu cariño vivo en soledad. No puedo más, no puedo más estar. Quisiera amarte, ven conmigo ya. No puedo más, no puedo más estar. Sin tu cariño vivo en soledad. Se termina aquí. No puedo más, no puedo más estar. Quisiera amarte, ven conmigo ya. No puedo más, no puedo más estar. Sin tu cariño vivo en soledad.